porque hemos hecho, yo sacaba el otro día, no me canso de contestar en Twitter a todos aquellos que dicen que la liga es de San Lorenzo, y yo ponía que con el partido del sábado, inclusive, San Lorenzo estaba en los cuatro partidos televisados, al igual que Obras Sanitarias en los cuatro partidos televisados, Quimsa con cuatro, Peñarol con tres con el partido del otro día, tres para Regatas, o sea, fíjense en que cuatro para San Lorenzo, que es, digamos, el equipo que mejor está midiendo en este momento en lo que es el rating de la televisión, llega casi un punto cada uno de los partidos, tocan en algún momento un punto, se estabiliza en 0.70, 0.80, 0.60, cuando, medición de cable, hablo claro está, cuando las finales no pasaron al 0.20 o el 0.30, finales de la temporada pasada. Un equipo que tiene todo lo mediático detrás, por la llegada de Tinelli, que tiene un equipazo porque ha contratado bien, el dinero gastó muy similar a 4 o 5 equipos importantes que tiene la liga, pero ha contratado muy bien y figuras muy, muy importantes como Marcos Mata, como Walter Germán, como el Penca Aguirre, Julio Lamas en el banco, extranjeros, pero solamente se lo ha pasado una vez más que el resto. Y el partido era Peñarol en Mar del Plata, ese era el partido para televisar, pero bueno, no se pudo televisar por diferentes motivos. Finalmente lo termina ganando Peñarol, jugando realmente muy bien el equipo de Sergio Santos Hernández. ¡Qué lujo! Hernández de un lado, Lamas del otro, un montón de jugadores buenos por los dos lados, y una victoria de Peñarol que hoy lo pone con un récord de 7 victorias y 2 derrotas y 8 victorias y 1 derrota para San Lorenzo Almagro. Lucho Mazzarelli, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola Fabi, buenos días, ¿cómo andas? ¿Todo bien vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, hablando un poquito de Vázquez, hablando un poquito de este partido que tuvo un buen marco de público, que se definió con un cierre polémico, si se quiere, que después tuvo un suplementario, que lo ganan ustedes bien. Bueno, contame un poquito cómo fue. No, sí, la verdad que fue un partido muy difícil, sabíamos que iba a ser así, que íbamos a estar concentrados desde el primer momento, cosa que no estábamos haciendo. La verdad que salimos concentrados muy bien, en el primer cuarto le sacamos 10-12 puntos, en los demás partidos contra Obras, Comodoro, el mismo Argentino, el partido pasado, digamos, empezó perdiendo muy mal el primer tiempo, sacando a Argentino, Obras y jugando, nos sacó 20, y tuvimos que remontar de atrás, contra Obras se pudo, contra Comodoro no, contra Argentino metió 48 en el primer tiempo, y bueno, el otro día, la verdad que nosotros fuimos lo que impusimos el juego en los primeros minutos y eso se hizo valer porque hasta el último cuarto fuimos ganando siempre nosotros y fue en los momentos que nos pasaron ellos, pero después pudimos tomar la lanza nosotros y llevarlo al partido suplementario y ganarlo ahí y demostrar que podemos y que estamos bien y que el equipo cada vez juega mejor. Luciano Mazzarelli, estamos hablando con él. ¿Cómo viste la última pelota? Porque por el streaming, al no tener el reloj en la pantalla ahí, queda la sensación como que es muy finita la jugada. Imagino el momento que vivieron y también si sabes el porqué del fallo posterior, que la pelota fue para San Lorenzo, ¿no? La verdad que no entendemos nada de qué pasó, porque le van a dar rebote, suena la chicharra, se queda con la pelota en la mano, se la saca el Penga y tira, y no sabemos si la chicharra también sonó antes o después. Por eso muchos de los árbitros no estaban muy seguros de dar el gol, porque tampoco ellos ni sabían, así que no podés dar un gol por sentado, porque también sonó la chicharra, o sea, estaba todo medio confuso. Entonces los jueces, yo creo que decidieron darlo más justo, darle un 2 segundos a San Lorenzo y la pelota a San Lorenzo, en vez de, no sé, darle una pelota a nosotros, o que se había terminado, ¿no? Claro, o sea, yo supuse que dieron la pelota a San Lorenzo, porque el Penca saca la pelota o toma el rebote y se queda con el balón, y después la tira, pero bueno, ya si esa jugada no la pueden convalidar, supuse que dijeron, con lógica, aplicaron y dijeron, se la damos a San Lorenzo porque la tenía San Lorenzo, le damos 2 segundos. Ustedes piensan lo mismo, ¿no? Sí, nosotros creemos eso, que, o sea, como que se paró, por lo que escuché, o sea, que se paró el juego y por eso, o sea, como que se paró en todos y por eso la servían a plata San Lorenzo con 2 segundos, no sé. La verdad que estoy medio confuso, por suerte fue a favor nuestro y no de San Lorenzo, no, así sí, que... Sí, seguro. Que bueno, No sé bien qué pasó ahí, no saben nadie, ni ellos creo que saben qué pasó. Bueno, Lucho, ¿cómo lo habían planteado antes? O sea, viene San Lorenzo con un récord bárbaro, no había perdido nunca un partido, tenía 8 victorias. Se le había complicado un par de partidos. Estuvo a un punto Gimnasia de Comodoro el domingo a las 10 de la mañana, el Día de la Madre, que lo destraba Walter Heyman con un triple en 45 cuando quedan enganchados en una cortina Mainoldi y Nico de los Santos. Lo pierde Lanús frente a San Lorenzo en la cancha en el Rotil y en Lanús, y tuvo el cierre Cantero tirando un triple que no pudo convertir. ¿Qué habían hablado ustedes en la previa con Sergio? ¿Y dónde iban a poner el foco de la defensa? Porque imagino que, como conozco a Sergio, los partidos los gana, quiere ganarlos en defensa, pero después también tiene un abanico de posibilidades para el ataque. ¿Cuál fue el foco que hizo Hernández para ganar este partido? Y el foco principalmente fue contenerlo a Penca, o sea que él haga los puntos y no jugar mucho, porque venía a hacer casi un triple doble contra Quilmes. Eso no lo hace cualquier jugador. Penca es un excelente jugador, juega mucho mucho de él, Lituano, Marco, Germán, pues, genera mucho a su punto él, pero los demás jugadores comen mucho del Penca, y por eso decidimos hacerle push y que haga, que meta triple él, y bueno, metió ese triple así, ¿no? Pero no pudo generar mucho para sus compañeros, y eso así se siente incómodo, eso, ¿no? Desde el picantor generar mucho a partir de él. Y bueno, hicimos mucho foco ahí, y bueno, se nos fue a 25, 26 puntos, 70, pero bueno, pudimos controlar un poco a los demás, y eso era un poco la estrategia, ¿no? Así que yo creo que resultó, porque nos sintieron muy incómodos, les hicimos jugar incómodos, hicieron puntos de muchas individualidades, como Marco, Germán, bueno, eso ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Que individualmente son muy buenos, pero colectivamente no hicieron los puntos que ellos querían. Y bueno, en ataque, no, sabemos que estamos haciendo muchos puntos, estamos promediando casi 90 puntos. Sí, también. Algún equipo es muchísimo, ¿no? Falta ese punto defensivo para que no nos superen los 70, 75 puntos, y en ataque todo fluye, y eso es algo muy bueno. Estamos hablando con Luciano Mazzarelli, el jugador de Peñarol de Mar del Plata, un Peñarol que bueno, tiene un récord positivo y está en la segunda colocación de la Conferencia Sur, detrás de San Lorenzo de Almagro. Pegadito a ellos, ahí con un par de partidos más, está Huebro ahí a básquet, en un arranque de liga que en un mes, como no me canso de repetir, con mucha intensidad, pasado de todo. Y nos contaba acerca de la estrategia, y termina siendo, me quedo con la estrategia porque digo, termina siendo 26 puntos el Penca Aguirre, como marcaste vos en un segmento de tu relato. Por ahí, no asistiendo tanto, le han bajado la cantidad de asistencias que venía trayendo en los últimos partidos, sobre todo con Quilmes, a 5, en aquel partido 9 metió, pero subió mucho Fagiano, que venía metiendo 2 o 3 asistencias por partido, sube a 6 asistencias en ese juego, y termina San Lorenzo con 5 jugadores en doble dígito. Y digo esto, independientemente del control de un jugador, hay que estar en bloque todo atento para poder marcar a San Lorenzo, porque, y lo hablábamos con Gonzalo García, donde vos te descuidás en algún sector de la cancha, San Lorenzo te liquida. Sí, la verdad es que, o sea, no, defensivamente tampoco fue un partido excelente, porque también nos hicieron muchísimos puntos, ¿no? Pero no eran los puntos que ellos querían, que ellos buscaban, que el Penca genere el pick and roll, no se sintiera incómodo. Yo creo que hicieron puntos de más de arrestos individuales. Bueno, Lucas tuvo un partido excelente, entró atrás y hizo, no sé qué, 14 puntos y 6 asistencias, eso fue muchísimo. Sí. Pero bueno, es el mérito que tiene San Lorenzo, es un equipo larguísimo, cualquiera que entre te genera puntos, asistencias, rebotes. También le faltó Martina, que es un jugador importantísimo para ellos. Es larguísimo el equipo, así que controlar a todos es imposible. Te cuidas 2 segundos y te meten un triple, una penetración, una corrida, y te sacaron 10 puntos, 15 puntos en, no sé, en medio cuarto. Así que es muy difícil, sabes que estar atento a los 40 minutos si le querés ganar, porque concentrarte y te dices, como recién, ¿no? Te sacan 15 puntos y no volvés más. ¿Y cómo está Peñarol? ¿En qué momento de la preparación está Peñarol? Sabemos que los equipos cuando se están armando, si bien Peñarol viene con una base, ha sumado jugadores nuevos, sobre todo dos extranjeros, sobre todo la llegada del base, Juan Pablo Figueroa y un par de jugadores más, y que Sergio vino un poco más tarde habida cuenta de su participación con la selección argentina en el Preolímpico de México. ¿Cómo está la preparación y en qué etapa se encuentra este Peñarol de Mar del Plata? Sí, este ha sido unos partidos que estábamos como siguiendo en pretemporada, porque nosotros no tuvimos ni amistosos, y eso la verdad que se nota en los primeros partidos. Yo creo que se notó de no jugar como queríamos, principalmente en ataque, capaz que no nos salían las cosas, en defensa tampoco nos están saliendo, y después de la manera que fueron pasando los partidos, nos fuimos sintiendo más cómodos en el ataque, en defensa capaz que a veces nos refugiamos en zona porque el hombre a hombre no lo teníamos bien aceitado. Así que estamos todavía en preparación, en encontrar la química del equipo, porque como si vos, hay muchos jugadores nuevos como Nico, Juanpi, los extranjeros, y bueno, Sergio también, o sea, yo no lo tuve nunca. Es encontrar la química del equipo. Como te decía antes, en ataque estamos bien, eso fue la pretemporada y en los principios partidos nos fijamos mucho en lo nuestro, no tanto en el rival, y siempre Sergio tiene una filosofía mucho de que si lo atacás bien, defendés bien, así que estamos mejoramos mucho el ataque, ahora que mejoramos la defensa. Estamos en campaña de eso, estamos ahora en los entrenamientos teniendo mucha defensa para mejorar eso, que estamos medio mal. ¿Qué diferencia notás de aquel equipo del año pasado que tuviste la oportunidad de integrar a este equipo de Peñarol? No sé, o sea, son jugadores diferentes, ¿no? El año pasado estaba Lecán, ahora está Juanpi, el año pasado estaba el Tula, ahora está Sergio, o sea, es muy diferente, capaz que los americanos, ¿no? El año pasado no teníamos un americano fijo porque siempre lo tuvimos que ir cambiando, ahora está Jim, que la verdad que está jugando bárbaro, y Reggie también está jugando muy bien, así que yo creo que la diferencia está ahí, ¿no? Por eso es un equipo un poquito mejor, porque los dos americanos están muy bien, y eso hace que el equipo suba, ¿no? Yo no creo tanto en cuanto a los cambios nacionales, es relativo, ¿no? Pero yo creo que mucho se debe a que este comienzo es por los extranjeros que están excelentes, y la verdad que Leo también ha subido muchísimo este año, la verdad que empezó bárbaro, y eso nos ayudó muchísimo. ¿Y el cambio de cuerpo técnico? Ah, sí, también, o sea, Sergio es alguien que conoce la liga excelente, y eso la verdad que tiene un plus, ¿no? Dicha a Sergio también te da muchísima motivación, y bueno, tácticamente se conoce muy bien a los rivales, y siempre te da una solución táctica que muy pocos entrenadores la dan. ¿Qué te pide Sergio, a diferencia, si hay una diferencia, ¿no? Pero si no, ¿qué te pide Sergio acerca de tu trabajo, de tu condición dentro del campo de juego? No, a nosotros, a los chicos, nos dicen que entremos y que juguemos. A mí, a Nico, Franco, que entremos y que no tengamos presión, que juguemos, ¿no? Que nos divertamos dentro de la cancha. Y a mí principalmente me pide que, como es, lo que hago, ¿no? Que entre, que revolucione un poco el juego, que haga puntos o que genere los puntos, que capaz que a veces no tenemos un punto, que entre y que genere puntos, y eso es lo que me pide. Más o menos como el año pasado, tengo casi el mismo rol que el año pasado, así que espero poder cumplirlo y seguir así. Lucho, te agradecemos mucho el contacto, felicitaciones por la buena victoria, 88 para Peñarol, 86 para San Lorenzo, los goleadores Baxter y Leo Gutiérrez, 21 para el americano, 20 para el más ganador de la Liga Nacional, 17 para Ocosa, buen trabajo en rebote también para Leo, 7 más 4 asistencias más 2 recuperos, el de mayor valoración, 26 para el Penca Aguirre, con 5 rebotes y 5 asistencias. Un abrazo enorme, gracias por el tiempo, saludo a toda la banda de Peñarol y felicitaciones nuevamente por este gran triunfo. Bueno, muchas gracias, Fabi, y bueno, un abrazo grande y nos estamos viendo. Ahí está, Luciano Mazzarelli, el escolta base escolta que tiene Peñarol de Mar del Plata, uno de los pibes al que ha apostado Peñarol de Mar del Plata desde la temporada pasada. Récord de Peñarol, 7 victorias, 2 derrotas. Récord de San Lorenzo, puntero con 8 victorias, 1 derrota. Luego está Weber Bahía Basket con 7 victorias y 4 derrotas. Gimnasia de Comodoro, 6 y 4, tercero estaría Obras Sanitarias en porcentaje, con 5 victorias y 2 derrotas, Ferrocarril Oeste con 4 y 4, 4 victorias y 4 derrotas, enorme la victoria de Ferro la semana pasada frente a Gimnasia.